cnqradio.com con notas exclusivas. Con poco tiempo es difícil de explicarlo, pero vamos a tratar de hacer algo. Dale. Básicamente, TED es una organización internacional sin fines de lucro, o sea, no hay plata de por medio, cuya misión principal es la de difundir o divulgar ideas. Ajá. Y con las ideas pasa algo muy, muy piola, algo muy distinto que compartir cualquier otra cosa, que es, te doy un ejemplo simple. A ver. Si yo tengo una naranja y vos tenés una naranja y nos intercambiamos esas naranjas, al final de la reflexión esta, cada uno queda igual. Claro. Realmente cada uno queda con una naranja. Uh-huh. Ahora, si vos tenés una idea y yo tengo una idea y compartimos entre nosotros esas ideas, al final de la transacción cada uno se queda con el doble de lo que tenía, o sea, dos ideas. Claro. ¿Sí? Sí. Y esto solo cualitativamente, porque al vos compartir ideas acercás mucho más la posibilidad que esas ideas se concreten, y esa es fundamentalmente la filosofía de TED. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.